Oye, papito, me dice, ¿qué quieres comer de papá hoy? Para empezar, te lo hace. Yo quiero que tú me hagas de esos platicos sabrosos. Como tú sabes, mi prieta, que a tu papito le gusta, camina y prende. El fogón, camina y prende el fogón, camina y prende el fogón, con esa burumba hazme un sopón, camina y prende el fogón, échale la yuca y el quimbón, camina y prende el fogón, y un poquito de ajo y pimienta para la sazón. Que si cocinas como caminas, me la como toda.